llama y debemos atender. Es la voz de Cristo que nos dice qué hacer. Ir por todo el mundo predicando su amor. Es lo que haremos por nuestro Salvador. Ven, Señor, y usa nuestra vida. Oh, Señor, tu poder nos da valor. Con amor hablaremos cada día. Por el mundo proclamando sin cesar, pronto Jesucristo en las nubes volverá.